Hola, bienvenidas al desinformativo mensual de Radio Alegría Libertaria. No es un informativo con un orden, con un curso. No es un contrainformativo con un nuevo orden, un nuevo curso. Es un desinformativo para encontrarse con el caos creativo que nos ayuda a transformar el mundo, que genera situaciones que facilitan el alumbramiento de un mundo nuevo, de mundos nuevos. Este espacio de desinformación pretende abrirse sin cerrar a todas aquellas situaciones individuales, grupales y colectivas que tengan como referencia el espacio fundacional que dio origen a la Primera Internacional, y también aquellas que se generen en el seno de las culturas populares o de las culturas alternativas no alineadas con el Estado o el mercado. Este desinformativo no responde a ninguna línea de ninguna organización política, a ningún interés de ningún Estado, ni al negocio de ningún mercado. Es un espacio abierto a la participación. Podéis enviar vuestras noticias a ilusionismosocial@gmail.com. Y si lo preferéis por WhatsApp, nos escribís a ilusionismosocial@gmail.com y os enviamos el número de teléfono. Bienvenidas y buena escucha. La música interbloques de este desinformativo número 260 es de Marisa Valle Rosso. Podéis saber más sobre esta cantautora folk asturiana y escuchar su música en La Alegre Corchea Libertaria. La encontraréis en alegrialibertaria.org. Aprovechamos para saludar a la gente que escucha este desinformativo de Irola Irratia desde Bilbao, Vizcaya. ¿Desde qué huelga radio? Desde la ciudad monstruo, México. Radio Malva del Cabañal, Valencia. Radio Comunitaria Lengua Libre desde la cuenca de Casavalle, Uruguay. Radio Paralelo desde Oporto, Portugal. Radio Topo desde Zaragoza. Radio Espiritrompa desde las montañas de Huesca. Radio Gallinera desde la Val de Gallinera, Alicante. Radio Diversidad de Villaescolar, Formosa, Argentina. Y también desde la conquista del pan, desde la región argentina al mundo. Saludos y vamos entrelazándonos. Claro que no son del pobre contrabando, qué sé yo. Y arriba quemando el sol, allá arriba, allá arriba, allá arriba. Marruecos. Obreras del textil cumplen un año de acampada de resistencia frente a la patronal y la burocracia sindical. Las trabajadoras de una fábrica textil de la ciudad de Meknes tomaron la calle como refugio para denunciar que, tras años trabajando a cambio de un salario miserable, su recompensa fuese la pérdida de las condiciones más básicas de una vida digna. La plataforma Jouna se puso en contacto con Subat, trabajadora y miembro del Comité Sindical de Trabajadoras y Trabajadores de la empresa SICOM, afiliado a la Confederación Democrática del Trabajo, CDT, y nos relató el sufrimiento de las trabajadoras desde el inicio de sus raíces, causas y consecuencias. Souad cuenta que trabajó más de 30 años en la fábrica textil SICOM y explica que en esta fábrica hemos trabajado más de 35 años y la mayoría somos mujeres cuyas edades oscilan entre 45 y 55 años. Hemos trabajado en esta fábrica desde los años 70 del siglo pasado, hasta que empezamos a sorprendernos con que no teníamos derecho a beneficiarnos de la cobertura sanitaria, sabiendo que los dueños de la empresa nos descontaban de nuestros salarios las cuotas de la cobertura sanitaria y de la seguridad social. Descubrimos el asunto cuando una de las trabajadoras, tras sufrir una dolencia, quiso beneficiarse de su derecho a la cobertura sanitaria y a la seguridad social, y se encontró privada de sus derechos. Las protestas comenzaron en 2017. Souad recuerda: permanecimos un año entero en la calle, tendiendo el suelo por cama y cubriéndonos con el cielo. Decidimos librar nuestra batalla y nuestro destino fue un año entero en la calle reclamando nuestros derechos. De hecho, nos engañaron. La trabajadora Souad habla con amargura de lo que consideró una traición por parte de la estructura sindical a la que pertenecían desde hacía 35 años y que era su única esperanza para defenderlas hasta el final. En el sindicato al que pertenecemos les informamos de que el propietario había cedido la empresa y nos respondieron que estaban siguiendo el asunto y que celebrarían reuniones con el señor gobernador. Nosotras, como comité sindical, expresamos nuestro rechazo a firmar la cesión y que queremos nuestro derecho justo en el salario que aún no hemos cobrado. Dice Suat a la plataforma Jouna, con tristeza, estamos ahora en la calle desde hace más de 3 años, desde que cerraron las fábricas en nuestras caras sin previo aviso. Cuando trabajábamos dentro de la empresa, el propietario trasladaba las máquinas a otro lugar, sin que pues supiéramos a dónde. Solo nos decía que traería máquinas modernas. Después de cerrar la fábrica y vaciarla de las máquinas, las trabajadoras y trabajadores, junto a su comité sindical, decidimos comenzar nuestros pasos de lucha. Y Souad explica, planificamos salir en la manifestación del 1 de mayo y repartir panfletos para dar a conocer nuestra causa. Todos los trabajadores y trabajadoras acordamos ese paso, pero en cuanto lo compartimos con el Comité Sindical Regional de nuestro sindicato, nos quitaron los panfletos bajo el pretexto de que el 1 de mayo nos encontraríamos. Y en la mañana de ese día no hubo nadie del Comité Local ni del Regional, y lo más grave es que cerraron la sede con los panfletos para hacer fracasar este paso de la lucha. Cuando la situación quedó clara para todas las trabajadoras y trabajadores, decidimos esta vez ocupar la sede del sindicato. Y durante esa ocupación vino la Dirección Nacional del Sindicato y celebró con nosotras una reunión cuyo contenido era que ellos se encargarían de resolver este asunto y encontrar soluciones que satisfagan a ambas partes con la condición de que levantáramos la ocupación. Souad recuerda que levantaron la ocupación. Regresamos a nuestras casas y a nuestros hijos, dejando nuestra causa en manos de la Dirección Nacional del Sindicato. Y desde entonces, hasta hoy, no hemos recibido ninguna respuesta de su parte, ni hemos oído nada de ellos ni de sus promesas. La acampada con pernocta frente a un hotel propiedad del mismo dueño de la fábrica duró más de 3 meses, con las trabajadoras y trabajadores fuera de sus hogares. Souad dice, regresamos a la acampada y vino un grupo de defensores de derechos humanos expresando su solidaridad y apoyo a nuestra causa. Cuando el comité local descubrió esto, no lo aceptó en absoluto y consideró que esos defensores nos estaban incitando para que continuáramos en nuestras luchas y nosotras, al contrario, estábamos totalmente convencidas de luchar para arrancar nuestros derechos que nos fueron arrebatados injustamente. Souad recuerda que al inicio de nuestra acampada solo teníamos plásticos en el suelo y nos cubríamos con algunas mantas que traíamos de nuestras casas. En verano dormíamos directamente en el suelo, a la misericordia de Dios. Empezamos a desarrollar nuestras herramientas para adaptarnos más. Repartimos las tareas entre nosotras, cada una según su capacidad física. Hay un comité sindical para las consignas y comités para todo lo relacionado con la acampada. Con la práctica diaria y el contacto con la calle y con las autoridades, entendimos que los responsables y la patronal están aliados en nuestra contra. Vinieron responsables del hotel y nos acusaron de cortarle su sustento. La segunda vez nos arrojaron cloro y aguas residuales. Fue un grupo de trabajadores y responsables del hotel, del propietario de la fábrica, los que nos agredieron. Uno de ellos abofeteó a una de las trabajadoras delante de las autoridades y no hubo ninguna reacción de su parte. Nos insultan y agreden, rompen nuestras pancartas escritas. Sospechamos que lo hacen por orden de las autoridades. Nos rocían con mangueras de agua, han estropeado nuestros colchones y nuestras tiendas simples. La muerte antes que la humillación. Este es el lema que levantamos hoy después de haber tocado todas las puertas y tras comprender bien la naturaleza del conflicto existente entre nosotras, trabajadoras y trabajadores, y el dueño de la fábrica. Nuestra fuerza está en nuestra unidad y nuestra unidad y nuestra lucha son las que nos librarán de la explotación a la que estamos sometidas. Así se lo decimos también a los trabajadores de otras fábricas. Hemos triunfado en nuestra continuidad a lo largo de estos años y nuestros hijos, que están a nuestro lado en las acampadas, también luchan con nosotras y repiten nuestras consignas. Nuestro lema hoy es: trabajadores de Marruecos, unidos contra la represión y contra el capital, levantaos. Desinforma Jouna.net, traducido por El Irreverente y difundido por Federación Anarquista. Desinformémonos, hermanos, hasta que el cuerpo aguante. Y cuando ya no aguante, entonces decidámonos. Carajo, decidámonos y revolucionémonos. En la planta 14 del pozo minero, de la tarde amarilla, tres hombres no volvieron. Hay sirenas, lamentos acompasados, ayes a la boca del pozo. Dos mujeres de luto anhelando dos cuerpos y una madre que rumia su agonía en silencio. Es el tercero. A las 10 la luna clara se refleja en las orticas del patrón recién llegado con sombrero, gravedad y su aburrido gesto. Él ha sido el primero, vendrán gobernadores, alcaldes, ingenieros. Tratarán de calmar la presentida viuda que se muerde el pañuelo. No sabrán acercarse a la madre que les mira con los ojos resecos. Brasil e Israel. Petrobras triangula combustible vía Italia para abastecer la maquinaria genocida del Estado de Israel. Os compartimos a continuación algunos fragmentos de una investigación especial realizada por Esquerda a Diario sobre la forma en que Petrobras y otras empresas que extraen petróleo de Brasil alimentan la maquinaria genocida del Estado de Israel. No lo hacen solo directamente, sino a través de sus relaciones con una refinería en Italia que actúa como intermediaria en este sangriento comercio. Os recomendamos leer el artículo completo, que contiene además una serie de tablas y datos en los que se detalla este tráfico. Encontraréis el enlace en la ficha de este desinformativo o entrando en izquierdadiario.es. Brasil ya ha sido denunciado por la relatora de la ONU para los territorios palestinos ocupados como responsable del 9% de las importaciones de petróleo que llegan a Israel. Antes de que apareciera en la prensa brasileña, en 2023, desde Esquerda Diario, apoyándonos en datos inéditos obtenidos a través de la Ley de Acceso a la Información, ya venía demostrando cómo Petrobras se estaba beneficiando del genocidio. Recientemente, junto con varios activistas involucrados en la campaña internacional de boicot, desinversión y sanciones, BDS, contra Israel, promovimos una serie de artículos en diversos medios de comunicación denunciando cómo las exportaciones de Brasil al Estado de Israel habían aumentado un 51% en 2024. En estas acusaciones también demostramos la conexión explícita de Petrobras con al menos dos buques que, según confirmamos, transportaban productos de Petrobras y operaban en terminales propias, uno de los cuales incluso era operado por la propia Petrobras Transporte. Esta denuncia demostró que en medio de la nueva ofensiva genocida de Israel, Brasil incrementó sus exportaciones y se volvió aún más cómplice de estos crímenes. El aumento del comercio del país con Israel sigue la guía y las iniciativas de Apex Brasil, empresa vinculada al Ministerio de Desarrollo, Industria y Comercio y dirigida por el exgobernador del Partido de los Trabajadores, PT, Jorge Viana. Estos desarrollos comerciales, sumados a los innumerables vínculos militares, revelan la complicidad de Brasil con mayor claridad que los discursos de Lula denunciando el genocidio. Petrobras tuvo que responder a nuestra denuncia pública diciendo que no ha vendido petróleo directamente a las refinerías israelíes desde 2023. Esta misma declaración indica que vende indirectamente, y lo sabe. Petrobras contribuye de forma más disimulada, pero sigue contribuyendo al genocidio. Lo hace a través de diversas rutas de comercio indirecto, como la ruta que comienza en las plataformas brasileñas, pasa por la isla italiana de Cerdeña y termina en aviones de combate y tanques israelíes. Israel depende cada vez más de los derivados importados. Como era de esperar, más del 17% de las importaciones de productos petrolíferos de Israel provienen de Estados Unidos, especialmente de la refinería Valero Bill E, en Texas. Las refinerías y terminales griegas representaron el 21% en los últimos tres meses, mientras que las turcas representan el 10% en el mismo periodo. Chipre, un lugar de creciente presencia militar y comercial israelí, representa el 4%, una cantidad similar a la de su vecino Egipto, que garantiza las importaciones de productos petrolíferos a Israel mientras mantiene cerrado el cruce de Rafah a la ayuda humanitaria. Una cifra sorprendente es la refinería de Dangote, en Nigeria, que proporcionó el 8% del petróleo refinado a Israel. Estos países mencionados hasta ahora representan el 64% y, sumando a Italia, llegan hasta el 81% del total de las importaciones petroleras de Israel. Italia aportó el 17% del petróleo y derivados que llegan a Israel, y la refinería Saras en Sarroch, Cerdeña, es particularmente significativa. Esta refinería es propiedad del gigante suizo Vitol, un conglomerado que es una de las mayores empresas de distribución de petróleo y derivados del mundo. Esta empresa es un gigante poco conocido, lo que puede deberse a su carácter privado y al secretismo que rodea a sus accionistas mayoritarios. La compañía afirma haber tenido la impresionante cifra de 331.000 millones de dólares en ingresos en 2024, comparable a los ingresos de gigantes como Exxon o Shell. Sin embargo, desde el punto de vista de la refinación, es una empresa relativamente pequeña. Refina 850.000 barriles día, pero 300.000 de estos barriles se producen en la mencionada refinería de Saras. Esta empresa es socia directa del Estado genocida, responsable de parte del comercio de importación y exportación de hidrocarburos, y es el operador logístico para la exportación del excedente de petróleo del yacimiento de Karish. Al analizar los datos de comercio internacional y la calidad del petróleo refinado en cada refinería, tenemos datos históricos que indican que, en promedio, la refinería Saras utiliza petróleo brasileño aproximadamente en el 7% de su mezcla. Sin embargo, en el mes de aumento de las exportaciones a Israel, la participación de Brasil se disparó a un impresionante 47%. Este camino del petróleo brasileño a través de Italia hacia Israel para mantener en marcha su maquinaria genocida ilustra muy bien lo necesario que es fortalecer la lucha para que ni una sola gota de petróleo de Brasil y de Petrobras vaya a Israel, así como para que el petróleo sea nuestro y no del imperialismo y para el genocidio. Desinforma Leandro Lanfredi en Izquierda Diario. Desinformémonos, desinformémonos, desinformémonos. Proclamemos al mundo la mentidad y la verdira. Todos me dicen el negro llorona, negro pero cariñoso. Yo, todos me dicen el negro llorona, negro pero cariñoso. Yo soy como el chile verde llorona, picante pero sabroso. Yo soy como el chile verde llorona, picante pero sabroso. No sé qué tienen las flores lloronas, las flores del campo santo. No sé qué tienen las flores lloronas, las flores del campo santo. Que cuando las mueve el viento llorona, parece que está llorando. Que cuando las mueve el viento llorona. Lloronas, lloronas, lloronas, tú eres mi chunca. Ay de mí, lloronas, lloronas, lloronas, tú eres mi chunca. Me quitarán de quererte, llorona, pero de olvidarte nunca. me quitarán de quererte, llorona, pero de olvidarte nunca. Chiriquí, Panamá. Del despojo a la esperanza. El poder de las comunidades ante las hidroeléctricas. Mi nombre es Damaris Sánchez, soy parte de la Red Nacional en Defensa del Agua y de FUNDICEP. Nosotros como organización nos articulamos dentro de la Red Nacional a partir de la lucha en la que coincidimos con diferentes grupos comunitarios, pequeñas organizaciones, grupos de campesinos e indígenas que estábamos enfrentando la misma situación del acaparamiento de las fuentes hídricas para el desarrollo del modelo energético, que además de invasivo, de intrusivo, de acaparador, logró que varias normas les dieran muchísimas ventajas, como fue la norma de caudal ecológico que les otorgaba el 90% del agua para el uso de las hidroeléctricas, dejando tan solo un 10% del caudal del río, decía la resolución, para mantener la vida del río. En la cadena de proyectos que se fueron estableciendo en diferentes cuencas hidrográficas, hoy tenemos el ejemplo de la destrucción que han ocasionado esta cadena de proyectos, ya que uno toma el 90% del agua y lo devuelve para que otro proyecto hidroeléctrico inmediatamente lo tome. Y así tenemos kilómetros del río que escasamente tiene un 10%, a veces ni siquiera consideramos que tenga ese 10%, porque estas son, digamos, volúmenes que son controlados por las empresas, por los dispositivos que estas empresas han controlado, y porque las supervisiones que se ejercen desde el Ministerio de Ambiente continúan siendo, a nuestro juicio, digamos que favoreciendo y dando prioridad a los informes que dan las empresas. No hay unos equipos especializados en monitoreo de caudales en las instituciones. De hecho, producto de la lucha de las organizaciones, se presentó una demanda ante la Corte solicitando la anulación de la norma de caudal ecológico y fue declarada nula por ilegal. Eso se logró hace muchísimos años y a pesar de que tenemos ese fallo de la Corte, no se está implementando y las empresas siguen utilizando un caudal de hasta el 90% o más en los momentos en que los ríos no tienen esos niveles de producción de agua. Entonces tenemos ríos totalmente secos, que no hay una especie que pueda sobrevivir en estos ríos que se han convertido en canales de piedra. Y vemos que también la lucha que se ejerció entre el año 2000, que fue muy fuerte, entre el año 2012-2015, logró la prescripción de 15 concesiones de agua en la provincia de Chiriquí y otras tantas en Veraguas y en Coclé. En total fueron 21 prescripciones que se lograron de concesiones de agua. Las empresas inclusive que tenían estas concesiones de agua presentaron recursos de reconsideración que les fueron negados, pero sabemos que muchos interesados en el desarrollo hidroeléctrico seguirán insistiendo pese a que los ríos ya demuestran una inestabilidad y hay una incertidumbre en cuanto a la seguridad hídrica en Panamá. El día de hoy casualmente estábamos atravesando la parte alta del río Chico o Piedra en el distrito de Boquerón y veíamos en la confluencia del río Chuspa y el río Piedra prácticamente lo que había era piedra. Entonces significa que la empresa generadora de energía que está en la parte alta del puente donde atravesamos el día de hoy estaba reteniendo prácticamente que todo el volumen de agua que tiene el río. Esta falta de seguimiento, esta falta de cumplimiento de las normas han convertido nuestros ríos pues en ejemplo del mal uso de lo que significa las hidroeléctricas, que no son energía limpia, que son energía que se acapara para la venta, pero que no dan beneficios a las comunidades que están en el entorno. Y por eso la Red Nacional en Defensa del Agua ha mantenido este proceso de defensa de las fuentes hídricas y creo que vendrán nuevos retos y desafíos en estos nuevos momentos que enfrenta el país. Y yo creo que es una coyuntura bastante crucial en donde las comunidades tenemos que hacer un análisis de la realidad que tenemos en cuanto al agua, comunidades que no tienen agua, ciudades que no tienen agua, falta de fuentes de abastecimiento y en comparación con empresas que están generando energía que está siendo vendida fuera del país y nosotros tenemos una energía cara y a veces no tenemos energía porque también las fluctuaciones se están dando muy fuerte en estos últimos tiempos. Así que hay una serie de contradicciones de este modelo energético en el cual la provincia de Chiriquí y en el resto del país estamos mirándonos y debemos analizar y trabajar en las propuestas que como comunidades miramos que pudieran hacerse, sobre todo en el tema de las energías comunitarias, del uso de esas fuentes de residuos que existen, que están además contaminando las fuentes hídricas y que podrían ser alternativas para generar energía que reduzcan los costos y que hagan más accesibles fuentes energéticas para las actividades comunitarias. Radio Temblor Internacional, plataforma de convergencia de medios libres, autónomos, comunitarios, alternativos y aliados. Desinforma Damaris Sánchez Zamudio por Radio Temblor. Desinformémonos, desinformémonos. Radio Alegría Libertaria, horizontalidad creativa. alegrialibertaria.org. Si yo levanto el teléfono, una hermana me contesta. De las trincheras nos movemos, estado de emergencia. Aún no me creo que hoy en día queden vidas que quieran jugar con nuestra dignidad. Banderas, petos, gorras, juntas somos poderosas. No nos quitarán lo conquistado ya. Muerto el perro y no se fue. Morelia, México. La autocrítica zapatista, por Raúl Cibachi. En varias ocasiones hemos comentado que la autocrítica se fue evaporando de las izquierdas del mundo, incluso de las que se denominan revolucionarias o radicales. La ausencia de una práctica central de la política de quienes quieren cambiar el mundo forma parte del colapso de las izquierdas y de los movimientos antisistémicos. Durante la primera semana de agosto hemos asistido a un hecho absolutamente nuevo entre los movimientos que luchan por cambiar el mundo. Sucedió en el semillero de Morelia, en el encuentro Algunas partes del todo. Durante varios días representaron obras de teatro que abarcaron desde una asamblea de los muertos, los caídos en la lucha, que enseñaron a los zapatistas a no repetir viejos errores, hasta el diálogo entre las personas que aún no nacieron, actuado por 100 espermatozoides y óvulos, a las que transmitieron las reflexiones que realizaron. Miles de personas pudimos ver y escuchar las obras, desde asistentes nacionales e internacionales hasta bases de apoyo, milicianos y milicianas. Lo más impresionante fue cómo mostraban los errores cometidos por las juntas de buen gobierno y los municipios autónomos, las diversas formas de corrupción, como robo de dinero colectivo, hasta abusos y malas prácticas de las autoridades. Una primera cuestión a destacar es que cientos de zapatistas representaron las obras, todas ellas muy jóvenes, con paridad entre jóvenes y jóvenes. La forma como explicaban y se comportaban en el enorme escenario, que es el centro del semillero, del tamaño de un campo de fútbol, revela meses de ensayos entre bases de diferentes comunidades y caracoles, lo que muestra un gigantesco trabajo de coordinación entre regiones, de redacción de guiones y de ensayos durante un buen tiempo. Lo no visible me parece tan importante como lo que escuchamos. Pero la cuestión que me parece casi increíble, porque nunca había sucedido y nunca pude verla en más de 55 años de militancia, es el cómo, el dónde y el para quiénes. La autocrítica fue pública ante las bases de apoyo y los asistentes mexicanos e internacionales, además de quienes asistieron por las redes. La realizaron personas comunes, zapatistas jóvenes, que cuestionaban los modos de sus propias autoridades. Lo teatralizaron con buena dosis de humor, lo que no quiere decir que no fueran críticas rigurosas y profundas, lo que revela un estado de espíritu sereno y reflexivo. En la cultura política en la que nos formamos durante la Revolución Mundial de 1968, como la denominaba Wallerstein, la autocrítica era importante, pero con el tiempo se volvió casi inexistente y todos los males se empezaron a achacar al enemigo. Quizá por eso el subcomandante Moisés, que intervino en muchas ocasiones durante el encuentro, enfatizó que no todos los problemas vienen del capitalismo. Cito de memoria. En general, en caso de haber autocrítica, proviene de las direcciones. Nunca, pero nunca, de las bases. Los dirigentes eran quienes decidían lo que se hacía bien o mal, y el resto de la organización seguía su orientación. Cada base de apoyo debe poder criticar a su gobierno, se dijo en una de las representaciones. En el zapatismo hay una inversión rotunda de esta práctica jerárquica. La autocrítica no solo es pública y abierta, sino que se realiza de abajo arriba. Hubiera sido muy diferente si se resumiera en un comunicado. El hecho de que sean zapatistas de base quienes los hacen muestra dos cosas centrales: la firmeza y coherencia ética, implacable, contumaz, y la decisión política de que sean las comunidades organizadas las que marquen los rumbos del movimiento. Esto no quiere decir que el capitán Marco, el sub Moisés o el CCRI, Comité Clandestino Revolucionario Indígena, no tengan ningún papel, sino que han tomado la decisión ético-política de mandar obedeciendo, no como lema, sino como práctica concreta y real, como guía de sus acciones. De ahí a derribar la pirámide había solo un paso, que fue dado también de forma colectiva, de abajo arriba. Antes recordaron lo positivo que hubo en las juntas de buen gobierno y en los municipios autónomos, porque no todo han sido problemas, sino que fueron también una escuela de autonomía. Llegado a este punto, al igual que los asistentes con los que pude compartir, creo que debemos inclinarnos ante el EZLN y las bases de apoyo, por su coherencia, por ser lo que son y mostrarnos caminos que nunca antes había recorrido ningún movimiento en todo el mundo, en toda la historia. Los zapatistas es una verdadera revolución que no juega con las palabras, sino que muestra prácticas de cambio profundo, no capitalistas, no patriarcales. Me formé en los años de la Revolución Cultural China, a la que adherí con entusiasmo, porque creía que era la continuación de las luchas, luego de la conquista del poder, a diferencia de lo que había sucedido en la Unión Soviética, donde se aplastó toda crítica de abajo. Luego supimos que la movilización de masas fue impulsada por las dirigencias partidarias para dirimir disputas entre élites, utilizando a las masas, como siempre. Esto es un horror, porque se derramó sangre de abajo para fortalecer la pirámide. En estos momentos de oscuridad global, de genocidios y masacres de la riva, el zapatismo es la única esperanza. Intacta, sin manchas, con errores pero sin horrores. Es la excepción en el pequeño mundo antisistémico global y así debemos reconocerlo. Lo han conseguido sin rendirse, sin venderse, sin claudicar y sin entregar las armas. Desinforma Raúl Civecci en Desinformémonos. Desinformémonos. Desinformémonos. Estamos transmitiendo en Radio Alegría Libertaria hacia la construcción colectiva de nuevos mundos. alegrialibertaria.org. Alegría Libertaria. Al pasar por el puerto, puerto Bayare, me encontré con un viejo y una nova. Como era tan viejo, le pregunté si Mundo, cuando el pensamiento se convierte en prisión. Crítica anarquista al academicismo de la vida. Sí, la teoría importa. Pensar es urgente. Pero pensar no es apilar citas o sacralizar bibliografías. No es repetir la jerga de la cultura académica para parecer inteligente. Y aún más, pensar nunca fue ni debería ser privilegio de la academia. La reflexión nace del mundo, no de las actas. La teoría está escrita con sudor, tropiezos y experimentos, y cuando olvidamos eso, incluso el anarquismo se vuelve burocrático. Hay una distorsión continua y es grave. Incluso el anarquismo ha sobrevalorado la escolarización, como si fuera legítimo lo que ya ha sido validado por la universidad. Como si fueran solo los anarquistas los que hablan difícil. Esto es lo opuesto a lo que se busca. Para ser anarquista no tienes que tener un título. Tienes que estar dispuesto a vivir sin amo. Tienes que sentirlo en la piel y no solo nombrar autores brillantes. Aquellos que construyen lucha colectiva pueden ser anarquistas, incluso sin haber leído nunca a Bakunin ni a Javier Encina. La racionalidad académica ocupó hasta los espacios libertarios. Hoy en día hay quienes exigen referencias para la ira y bibliografía para la solidaridad. Se teoriza tanto la práctica que simplemente no sucede. Se habla de acción directa con vocabulario de defensa de tesis. Lo que se suponía que era un cuerpo en movimiento se convirtió en un ritual de discurso académico y postureo. Hay que decir alto y claro, la teoría viva nace de la práctica, de la tentativa, de la contradicción, de la urgencia de vivir con coherencia. Y sinceramente, está haciendo falta más libros escritos por quien vive, por quien intenta equivocarse, por quienes hacen de la vida su laboratorio. Queremos más textos con callos, con argot, con víscera. Menos informes, más relatos, menos citaciones, más calle. La cultura académica se ha convertido en un grave problema. Ya hay un académico que conceptualizó esto como parálisis reflexiva. Hay gente que habla tanto de cambiar el mundo que no tiene tiempo para coger una azada, reciclar en una feria, pegar un cartel. Esta cultura en la que las palabras no necesitan estar conectadas a las acciones no nos sirve. No es antiautoritaria, es decorativa. Los saberes no legitimados por la academia siguen siendo saberes. Las sabidurías ancestrales y populares, muchas veces oralizadas, piensan el mundo con el cuerpo. Negar esto es construir muros donde encajarían las hogueras. Es olvidar que hay pensamiento en la acción de vivir y en la palabra que no necesita una firma. Es cultivar un conocimiento moldeado por estructuras jerárquicas que solo gana valor si subes puesto o si pasa por el tamiz de los revisores de revistas. El anarquismo no necesita de papers, necesita cuerpo, acción, error. Necesita gente que se arriesgue, que escuche el mundo fuera de los muros académicos. Pensar sí, pero pensar como quien anda, como quien baila, como quien se cae y se levanta, como alguien que no pide permiso para crear. Si no rompemos con esta lógica, si no decolonizamos el pensamiento anarquista de la cultura académica que lo aprisiona, nos arriesgamos a convertirnos en aquello que juramos combatir. Una élite del conocimiento que habla de libertad mientras vive encerrada en seminarios. El pensamiento debe ser una herramienta, no un adorno. El anarquismo nunca ha necesitado ni necesita la validación de la cultura autoritaria para existir. Antes que discurso, es vida en estado de insumisión. Desinformar colectivos e mentes insumisas en Agencia de Noticias Anarquistas. Desinformémonos, desinformémonos, desinformémonos. A mí me gusta la anarquía curva. Sabe qué hace tú. Estado español. Publicación Los olvidados de la transición. Testimonios de un periodo sangriento. El título de este ensayo nos anuncia claramente el contenido de la lectura que nos espera al iniciar el libro. Estamos ante un práctico recopilatorio de una jornada realizada el 26 y 27 de octubre de 2024 en el espacio Rosa Luxemburgo de Madrid, organizadas por el colectivo Por los olvidados de la transición, Izquierda Revolucionaria y la Mesa de Memoria de Latina. ¿Y qué mejor forma para dejar constancia de un acto que recoger los testimonios allí narrados en un libro que además cuenta con poesías y varias notas de soporte que complementan la publicación? Para quienes estuvimos presentes, aquellas jornadas fueron emocionantes. Oír los relatos directos de familiares y amistades es algo que pone los pelos de punta y que evocan recuerdos vividos a pie de calle a finales de los 70, una joven generación que dimos la batalla en las calles con el sueño de una ruptura. 12 testimonios abren el libro, los últimos fusilados de la dictadura, cuyo 50 aniversario se cumple precisamente este año. La matanza de Vitoria, 3 de marzo de 1976, Carlos González, septiembre de 1976, Ángel Almazán, diciembre de 1976, Arturo Ruiz, enero de 1977, Mariluz Nájera, enero de 1977, Jordi Martínez Fox, octubre de 1978, una novedad para la cronología sangrienta de la transición, un caso hasta ahora casi desconocido. José Luis Montañé y Emilio Martínez, diciembre de 1979, Yolanda González, febrero de 1980, Vicente Cuervo, febrero de 1980, caso Almería, mayo de 1981, y además estos relatos se completan con los recibidos por vídeo sobre Teófilo del Valle, febrero de 1976, y Gustavo Muñoz, septiembre de 1978. Todos ellos son parte de las más de 250 personas asesinadas entre 1975 y 1982 por fuerzas del orden o bandas de extrema derecha. Bajo la alfombra de la transición han quedado muchos muertos, cientos de personas mutiladas, torturadas y encarceladas. Durante los primeros años del continuismo reformista se consiguió la eliminación de cuanto se opusiera a esa configuración del nuevo régimen, asesinando, torturando, maltratando a todo lo que fuera disidencia y ruptura con la política pactada. Pero eso sí, ahora tocaba hacerlo de manera más disimulada, es decir, sin condenas a muerte emitida por tribunales militares o civiles, nada de garrote vil o paredón de fusilamiento. Mejor por disparos al aire, tiros de dispersión o enfrentamientos entre jóvenes rivales. Pocas sutilezas hacia aquella juventud que de forma inconformista y rebelde protestaba en la calle desafiando a los represores y al régimen continuista de la transición. Los asesinados en las calles, ya fuera por la policía o por los fascistas, en una variada sopa de siglas, fueron una continuación organizada de la represión que engancha con el asesinato de Salvador Puig Antich o los fusilados del 27 de septiembre. Franquismo sin Franco. La transición no fue pacífica. Fue extremadamente violenta y criminal, una prolongación del régimen que no dudaba en usar métodos similares para mantenerlo todo atado y bien atado. El libro se complementa con emotivos recuerdos dedicados a Manuel Ruiz, hermano de Arturo Ruiz, quien se hizo su sitio en el mundo memorialista a base de agudeza, desparpajo y psicología empírica que le permitieron posicionarse, como explica Luis Suárez en el libro. Los olvidados de la transición, testimonios de un periodo sangriento. Editado por Fundación Federico Engels y Garaje Ediciones. Es un compendio de relatos amenos y ágiles en primera persona que nos pone sobre la mesa la brutalidad criminal del régimen del 78 y la impunidad en la que permanecen estos crímenes a día de hoy. Esta es la historia no oficial cuando precisamente nos vuelven a intentar vender el relato de 50 años de democracia, España en libertad, mientras seguimos pidiendo verdad, justicia, reparación. Desinforma Iñaki Alruy en Lo que somos. Desinformémonos y basta. más que polvo y arenas que lleva el aire. Más que polvo y arenas que lleva el aire. Online. Llega Palestina Libre, un álbum contra el genocidio sionista. Frente al hartazgo de la masacre genocida en Palestina y al silencio de los gobiernos cómplices del sionismo colonialista, nace Palestina Libre, un álbum solidario y colaborativo que reúne a 50 artistas de 13 países con 40 canciones por la libertad en 150 minutos de música para la paz. El proyecto nace de la iniciativa de los músicos del Estado español José Riaza y Eloy Acosta, quienes movilizaron a la comunidad artística internacional para dar forma a este álbum. Se suman la ONG Más Música, Menos Bala y la disquera independiente SocSub, Sociedad Subterránea. Este proyecto es un proceso de activismo colectivo para alzar la voz, protestar, exigir y sensibilizar frente a la crueldad de este genocidio. La música se convierte aquí en herramienta de denuncia, resistencia y esperanza. El lanzamiento oficial ha sido el pasado 15 de agosto en todas las plataformas digitales. La portada del álbum fue seleccionada mediante convocatoria abierta y la obra ganadora pertenece a Ana Gutiérrez Catana, de Chile. Palestina libre, que puedan regresar a su tierra, a sus olivos, a la felicidad. Además del disco, se realizarán conciertos de presentación, muestras audiovisuales y pictóricas con participación de los artistas convocados. Desde aquí, invitamos a medios de comunicación, periodistas, radios comunitarias, plataformas digitales y espacios culturales a conocer este proyecto, difundirlo y sumarse a esta causa por la vida y la justicia. Os dejamos el enlace para medios para poder contactar con el proyecto. Inshallah, que tu cosecha sea propicia. Inshallah, todos los tuyos estén bien. Inshallah, nunca le temas a la vida y que amen en lugar de amén. Inshallah, todos tus sueños se hagan realidad. Inshallah, no te dejen. Os hemos traído las voces y la música de Siem Music y Javiera Roserot, Sueños de Bohemia, la Sin Decoro Voces Feministas y Eloy Acosta y José Riaza, los impulsores de este proyecto. Desinforma Félix desde Sevilla para Radio Alegría Libertaria. Desinformémonos, desinformémonos, desinformémonos. A mí me gustan las personas curvas y Huyo es la peste de las personas rectas. Como cada día compro el periódico, aún sabiendo.